sentía muerto en vida al llegar a ti. Tan perdido como un barco sin timón. Del trabajo a casa esclavo del reloj. Sin apenas tiempo ni para él. Yo te pido amor. Segura

lleva pa' la esquina y que mi música sientas. Será tu forma de bailar reggae lento, o la manera que mueves todo tu cuerpo, me pones inquieto, oh, oh. Dime que me estoy muriendo. Por ti, oh please baby. Será tu forma de bailar reggae lento, o la manera que me mueves todo tu cuerpo, me pones inquieto, oh, oh. Dime que me estoy muriendo. Para toda la Argentina. ¡Lo mataste! Oye. Me gusta cómo caminas, me gusta cómo me dominas, me gusta cómo suspiras, me gusta cómo caminas. Porque

Que yo a ella nunca la olvido. Estoy